Continuamos entre mate y mate, 11 en punto de la mañana, y como anticipábamos, vamos ahora a ingresar en una comunicación que nos parece interesantísima. Recién introducíamos un poco la situación allá por 2018. Conocimos mediante una conferencia de prensa lo que expresaba el juez Carsoglio. Él en ese momento, bueno, estaba denunciando que había sido presionado directamente por algunos enviados que pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia y que hablaban en nombre de Mauricio Macri. Y bueno, la presión ejercida era justamente para meter preso, para que vaya en ese momento, para que sea detenido Pablo Moyano, en el marco de una investigación en la cual el juez Carsoglio resolvió y le pareció que no era procedente esa determinación. Ante eso empezó a sufrir amenazas, empezó a ser operado también mediáticamente, y hoy hace ya casi 2 años que fue apartado del juzgado de garantías número 9 de la ciudad de Avellaneda. Estamos comunicados entonces con el juez Carsoglio. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Cristian. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los cordobeses para transmitir estas reflexiones y hacer un poco de memoria sobre lo que me pasó, ¿no? No, por favor, muchas gracias a usted. Bueno, un poco contábamos cómo había sido en aquel momento, en el 18. Ya pasaron 2 años de esos sucesos. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo es la actualidad en este caso del jury de enjuiciamiento que se le fue llevando adelante? Y mira, a partir del 16 de octubre de 2018 se reavivó un jury que se me había iniciado en el año 2015 con imputaciones falsas y caprichosas. Como te digo, se revivió el jury y en el 5 de diciembre, un mes y medio después de esa fecha de octubre de 2018, se me aparta de mi juzgado, y después, con posterioridad, el año pasado, se me suspende, con lo que desde esa época, desde diciembre del año pasado, no solo se me apartó del juzgado, sino también se me embarga el 40% de los saberes, que es lo que corresponde por ley, ¿no? Yo no, es decir, soy profundamente respetuoso de la ley. La ley dispone que cuando suspenden al juez le descuentan el 40% de haberes. Así que bueno, además es el precio que tengo que pagar por haber actuado como actué, de lo que no me arrepiento. Estoy mucho más fortalecido que antes, especialmente lo que me fortalece es la actitud de los medios como el tuyo y también la actitud de la gente. Tengo adhesiones todos los días de distintos puntos del país. La verdad que no lo puedo creer todavía que lo que yo hice haya tenido tanto eco. Pero bueno, bienvenido sea, y siempre le digo, la gente, yo he formado un equipo, ¿no?, para devolver a la justicia. Sí. La gente forma parte de ese equipo. Así que vos también integrás en tu sector ese equipo también, ¿eh? Muchas gracias, doctor. La verdad que nosotros nos merece todo el respeto y la admiración, porque generalmente, y es evidente que cómo se maneja a veces de modo corporativo el Poder Judicial, bueno, muchas veces se cede ante las presiones. Hay muchos magistrados que han cedido ante las presiones y no han salido, como salió usted, a denunciar dichas presiones, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, viste, llegó un límite que no se podía aceptar, ¿no? Mm. Es decir, desde la visita de los espías, ofreciéndome lo que yo quisiera para detener a Moyano, después de la campaña mediática de Clarín, La Nación, La Nata, Feynman, etcétera, etcétera, y después, por último, las amenazas de muerte hacia mi familia y hasta a mí personalmente. Entonces, aparte, el robo de mis celulares el mismo día que hice la conferencia de prensa. Así que una serie de hechos que al final uno tiene que decir basta, porque la conferencia de prensa no era para eso. La conferencia de prensa era para anunciar para dar a conocer lo que yo había decidido en el expediente Moyano, nada más. Claro. Pero en ese momento, y por esas razones que no uno nunca se cansa de explicar, salió lo otro, la denuncia. Y no me arrepiento de haberlo hecho, la verdad que no me arrepiento, porque di el puntapié inicial para que aparecieran otras denuncias de presión de la política sobre la justicia, con lo que la justicia empezó a ponerse de pie frente a todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es fundamental para la República. Es decir, la justicia, una justicia independiente e imparcial, dispuesta a todo, es una garantía de que la República va a seguir viva. Si no, no tenemos futuro, ¿no? Usted con mucha precisión recién describía que hubo presiones, obviamente por parte de los agentes de inteligencia, también por parte de algunos medios grandes, ¿no? Y algunos periodistas renombrados, se ejerció presión sobre usted. ¿Es un accionar esto que puede llegar a ser, además sumado a las amenazas hacia su familia, es un accionar mafioso? Es un accionar en contra de determinadas personas que pueden afectar intereses, ¿entendés? Yo no digo mafioso, es un accionar corporativo, digamos lo que es corporativo. Bien. ¿Entendés? Así que, bueno, así estamos hoy. ¿Y cómo está visibilizando en este momento, con algunos intentos, quizás que no sé si son más bien de forma que de fondo, pero algunos intentos de modificar algunas estructuras dentro de la configuración del Poder Judicial? ¿Cómo lo está viendo esto? Yo lo estoy viendo bien, pero acá hay un problema de base. Que no sé si te lo dije en la última entrevista. Mientras no cambiemos nuestra mentalidad, aquellos que administramos justicia, no hay reforma judicial efectiva posible, ¿entendés? Vos podés hacer la mejor reforma judicial, sí, pero si los que estamos dentro del Poder Judicial no nos concientizamos en cuanto al poder que tiene la justicia, en cuanto a la necesidad de que el país tenga una justicia imparcial, independiente y digna, la reforma judicial jamás puede avanzar. Ahí caemos en la crisis que vive nuestra patria, que es de profunda raíz moral. Claro. ¿Entendés? Entonces, mientras no hagamos en este país una revolución moral, pacífica por supuesto, pero una revolución moral que tendría que venir de las altas esferas, y si no viene de las altas esferas de gobierno, tiene que ser responsabilidad nuestra. Mientras no hagamos esa revolución moral, que es volver a los principios que nos caracterizan a los argentinos, volver al ser nacional, volver a todos los valores que nos caracterizan, nada podrá ser posible. Esa es la clave, ¿no? Usted remarcaba en la última entrevista que tuvimos que hubo un punto de inflexión que es claramente 1976. En términos morales también, además de toda la devastación. Es que en ese momento se instaló un modelo económico que apunta también a resquebrajar las bases morales del país. Claro. El modelo económico, un modelo económico de tipo especulativo. La especulación es inmoral. Y la especulación tampoco va con un modelo productivo de país. Con ese modelo especulativo se atacó directamente a la base moral del país, que es la familia, a través de la falta de trabajo, a través de la pobreza, a través de un montón de cosas. Se fue socavando la familia. Y sin familia no hay país. No hay país. Por eso la base que hay que fortalecer, cuando nos pongamos en serio el objetivo de reconstruir este país, es fortalecer la familia. ¿Cómo está visibilizando usted, que es un hombre de pueblo y de barrio, cómo está visibilizando la situación, el tejido social ahí en el conurbano, en Avellaneda? ¿Qué es lo que está viendo en la calle? En la calle yo camino todos los días las calles de mi bar, de mi ciudad, y veo mucha tristeza, mucha pobreza, pero detrás de eso veo un pueblo esperando que alguien lo conduzca hacia el destino que merece, ¿no? Yo siempre digo, el pueblo argentino es un pueblo único, un pueblo noble, un pueblo pacífico, no pacifista, un pueblo trabajador. Se ha destruido todo eso. Entonces, el pueblo está, ¿cómo te puedo decir? La grandeza potencial de este pueblo está, pero hace falta conductores que le enseñen el camino, que lo vuelvan a reencaminar en lo que alguna vez existió, que es un país con esperanza, un país con sueños, un país feliz, ¿entendés? Y no te digo que feliz es todo alegría, porque la felicidad, ¿viste? Es alegría y tristeza, ¿viste? Entonces, un país feliz, ¿viste? Entonces, bueno, cada uno dentro de lo que está, dentro del lugar que ocupa la sociedad, tiene que trabajar por recuperar la felicidad del pueblo, ¿no? Que no es difícil, no es difícil. La felicidad se recupera a partir de la esperanza. Y es muy simple devolverle la esperanza al pueblo. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo se hace? Hablándole de frente, no mintiéndole, poniéndose al lado, ¿entendés? Identificándose con sus necesidades, con sus padecimientos, ¿viste? Poniendo y es muy, muy simple. Además es muy simple, porque yo lo he comprobado con esta denuncia de 2018. Sí. Después, a partir de entonces, con mis abogados hicimos reuniones quincenales en los barrios. Vos no sabés la gente, la necesidad que tiene de escuchar y de ser escuchada. ¿Entendés? Así somos los argentinos. Pero creo que hay algunos que no se dan cuenta de lo que realmente valemos. Mm. Y lo demostramos todos los días. Todos los días. Vos en lo tuyo, yo en lo mío. La gente, el cartonero que anda por la calle, que muestra que quiere trabajar. ¿Entendés? Así es. Todos los días encontramos miles de ejemplos que demuestran lo que es el pueblo argentino. Justamente mencionaba recién, bueno, esta serie de reuniones que se fueron dando en distintos lugares de Avellaneda, y creo que también salió más allá de Avellaneda a reunirse con la gente, a explicar cómo venía el marco. Sí, y vamos a seguir en eso. Ahora, por eso, mañana, como no podemos reunirnos, uh-huh. lo damos por segunda vez, vamos a emitir por Facebook Live una de nuestras charlas, viste, con mis abogados. Pero el año que viene, yo calculo que en marzo ya vamos a poder volver a los clubes de barrio, porque las charlas nuestras en los clubes de barrios. Y como dijiste vos, bien dijiste, hemos llegado hasta San Pedro a dar charlas en Buenos Aires, y vamos a ir donde nos inviten, porque más allá de hablar sobre el problema personal, es necesario comunicarnos, y es necesario comunicarse con la gente, es necesario escuchar a la gente para saber dónde hay que trabajar para recuperar todo esto que está que es tan triste, ¿no? Además, está decir que está invitado, doctor, usted y todos los que lo están acompañando en este momento a Capilla del Monte, acá en la provincia de Córdoba. Bueno, sería un placer que pueda concurrir. Bueno, hagamos lo siguiente. Sí. El año que viene, en marzo, nos comunicamos y nosotros gustosos vamos a ir ahí. Seguro. Bueno, le tomo la promesa, porque acá somos muchos los que estaríamos muy interesados en que pueda concurrir. Le agradecemos muchísimo por la conversación, por la charla, y bueno, esperemos que sea lo mejor para usted, doctor. Gracias, Cristian. Un saludo a todos los cordobeses, que tienen una provincia hermosa. Lástima por el tema de los incendios, pero ya el turismo no se va a alejar por eso, porque Córdoba es linda física y espiritualmente a través de su gente. Así es. Muchas gracias, doctor. Gran abrazo. Gracias a vos, Cristian. Pasaba el doctor Luis Carzoglio.